mediodía que estuve pensando, mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mis pensamientos esa bella melodía, que como nada tenía, la aproveché en el momento. Como nada tenía, la aproveché en el momento. Paseo este Leandro Díaz, pero parece de Milianito. Tiene los brazos muy chiquiticos y bajiticos de mediodía. Tiene una nota muy recogida que no parece Dios mío. Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Palpitaba mi corazón. El bello canto de los cumbiales me acompañaba en esta canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va para el plan. Es el pendiente que en la sabana vive una negra muy popular. Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta su pie en la sabana. Cuando Matilde camina, hasta su pie en la sabana. We'll be right back.